el infierno que vivimos con Macri en el gobierno. ¿Qué pasó entre el 11 y el 17 de julio? En 2016, repercusiones del festejo del bicentenario de la independencia. Luego de la opaca y deshistorizada celebración en que Macri se burló de los próceres independentistas, diciendo que estaban angustiados y llamando querido rey a Juan Carlos de España, se descubre que Aldo Rico, defensor de los genocidas de la dictadura militar e instigador de asonadas contra la democracia, participó del desfile militar invitado por el gobierno. Y tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. 12 de julio de 2016, luego de los reclamos contra los exorbitantes tarifazos y de fallos judiciales adversos, el gobierno lleva tranquilidad a la población. Habrá un tope a los tarifazos. Solo se multiplicarán por 5. Por 5. En la conferencia de prensa en que Marcos Peña anuncia estos curiosos beneficios, resulta nuevamente censurado el canal de noticias C5N. 13 de julio, Macri, diligente ante los deseos de Merkel y Obama, ofrece recibir 3.000 inmigrantes sirios. ¿Quiénes huyen de Siria en ese momento? Los militantes de ISIS, el Estado Islámico, que han sido derrotados por el gobierno de Bashar al-Assad. 14 de julio. Se produce un ruidazo masivo contra los tarifazos macristas. Hay concentraciones en todas las ciudades importantes del país. Una multitud se reúne en el obelisco. 15 de julio. Florencia Kirchner da a conocer una carta pública. Sostiene que la persecución que sufre su familia es la forma de tapar el desastre que está haciendo el macrismo y la corrupción del gobierno. 2017. 11 de julio. Luego de mantener silencio por más de un año y ante la amenaza macrista de echarla por decreto, algo contrario a la Constitución, Alejandra Gelscarbó, procuradora con estabilidad, denuncia que Macri quiere poner a alguien de su confianza en su cargo, porque está preocupado de que se conozcan los destinatarios de las coimas de Odebrecht. El gobierno la persigue con causas judiciales inventadas. El 12 de julio de 2017, el gobierno anuncia una suba de impuestos. ¿A las grandes fortunas? No, el IVA a los alimentos. El 13 de julio se conoce que Sergio Moro condena a 9 años de prisión a Lula da Silva. El caso es uno de los fraudes judiciales con que la derecha recuperó el poder a través del Plan Cóndor II en diversos países de América Latina. El 14 de julio de 2017 hay una feroz represión a trabajadores en PepsiCo. Los medios hegemónicos festejan los palos, las balas y los heridos. El 17 de julio de 2017, una investigación periodística revela la privatización de Arsat. La información, ocultada por el gobierno, da cuenta de la pérdida de la soberanía satelital que habíamos conseguido. Ese mismo día, conocemos que, aunque el gobierno redujo la provisión de medicamentos a la población carenciada, Macri se hace lugar para pagar sobreprecios por 180 millones de pesos. 2018, el 12 de julio, la Justicia Federal de Santa Fe inhabilita al macrista Miguel del Cel a ejercer cargos públicos por los fraudes en los balances del PRO. Ese mismo día, la investigación de Juana Morín sobre aportantes truchos, es decir, el uso de información de ANSES y otros organismos públicos para lavar el dinero que usó Cambiemos en la campaña de 2017, se extiende ahora a 2015. Esto plantea dudas adicionales sobre la legitimidad de los mandatos de Macri y de Vidal. El 13 de julio, en un acto por el centenario de la reforma universitaria, en Córdoba, el ministro de Educación de Macri, acusado de violación, Alejandro Finocchiaro, es abucheado masivamente. Dalia Esther Fernández cuenta por qué denunció judicialmente a Alejandro Finocchiaro. Me llamo Dalia Esther Fernández y quiero hacer pública la denuncia de abuso sexual con penetración del actual ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, y lo hago público en primer lugar por mí y para tener la certeza de que voy a tener ayuda y voy a estar segura después de esto, porque tiene mucho poder y sinceramente tengo miedo, pero no quiero que le pase a ninguna otra persona más, ni a ninguna otra chica, ni a ningún otro chico, porque a este señor, bueno, si se le puede llamar señor, ¿no? Le cabe cualquier cosa. El 16 de julio de 2018, la SEC, el organismo estadounidense que establece las normas contables para los balances, califica a Argentina de economía hiperinflacionaria. 2019, 11 de julio, un informe de técnicos de Vialidad Nacional revela que Macri construyó menos de un quinto que el gobierno de Cristina. La propaganda macrista miente ocultando el deterioro y los negociados en la gestión de las rutas. Recordamos al respecto un audio en que Ramón Puerta cuenta cómo ganaba plata Macri cuando él era gobernador de Misiones. No hacía las obras, pero las cobraba igual. Hablé bien de Mauricio, tenía amistad, que hicieron la revista 7 días, tenía la revista ahí, mostraba lo de las rutas, entonces le dije, mire, Mauricio, por ser amigo mío, pagó un alto precio, no pudo construir mientras yo fui gobernador. Lo que no dije que cobraba lo mismo sin construir, pero bueno. El 15 de julio de 2019, Eduardo de Lázari, presidente de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, denunció el armado de causas judiciales, los abusos de arrepentidos y testigos de identidad reservada y las condenas mediáticas, desarrollados por espías y traficantes de escuchas con la complicidad de algunos magistrados. Ese día denunciaban al jefe de los fiscales de Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, por abuso de poder, acoso y persecución. El 16 de julio de 2019, el canciller de Donald Trump, es decir, secretario de Estado Mike Pompeo, explicaba a alumnos cuáles son los métodos que aplica Estados Unidos en el extranjero: mentir, engañar, robar. El 17 de julio de 2019, el entonces ministro de Justicia Germán Garabano realizaba una enrevesada maniobra para apartar al juez Alejo Ramos Padilla de la causa por espionaje que preocupaba al gobierno. Lo acusaba ante el Consejo de la Magistratura y luego lo recusaba. Afortunadamente, la maniobra no prosperó. Frágil es mi mundo de nuevo.